Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. 74 días. Un podcast para contar Malvinas en primera persona. En base al libro de Oscar Luna, Batallón Puloy, del Metegol a la Trinchera. Una producción de Cooperativa Viaraba a 41 años del conflicto por Malvinas. 74 días. La Trinchera. Acechada por la mar, la península Camber era una lengua de tierra atravesada de viento. Por la colina, el territorio se elevaba y se extendía en un más allá infinito. Desde allí, como si fuera un mirador a cielo abierto, podíamos ver Puerto Argentino. Las distintas ondulaciones del terreno fueron fijando nuestras posiciones. Nos distribuimos de a dos, de a tres pibes. La loma 4, en una pequeña grieta, una fisura que dejaba el desnivel de la tierra, armamos nuestra trinchera. El terreno continuaba hacia la cima cercana, para volver a bajar y subir hasta perderse. Los espejos de agua cristalizados por el frío se sucedían. Cada tanto aparecía un alambre caído que lo surcaba como interrogando la soledad de tanta nada. Recorríamos ese territorio como buscando todo el tiempo algo, no sé, un enemigo, un bicho raro o lo que fuera. A veces nos cruzábamos con algunos changos de otros regimientos, charlábamos un rato, intercambiábamos alimentos y algunos cigarros. Después volvíamos a nuestro hueco como topos entre piedras y pastizales, hasta que la noche de a poco lo iba cubriendo todo. Nuestros cuerpos se fueron acostumbrando a esa forma irregular de ese pliegue, metidos ahí en la oscuridad de todas las sombras, con la vida entre paréntesis. Imaginábamos la muerte, fumando hasta el amanecer. Latitas. Nuestra compañía inauguró el apostadero naval Malvinas, pero nuestras funciones fueron cambiando según la guerra avanzaba. Cuando tomamos posición de combate en la península Camber, en cuestión de horas nos reconvertimos en infantes de marina. Y como la mayoría de los soldados no había sido formado ni entrenado para la guerra, por más roles o posiciones que me asignaran. Donde estuviese haría más o menos lo mismo, suplir con algún arresto de coraje la nula preparación del campo militar. A tal fin no había demasiada diferencia entre pelear o morir, gaviota o bicho verde. Alrededor de las trincheras instalamos una larga hilera de latitas que colgaban de un alambre al ras del piso a cierta distancia de nuestras posiciones, suponiendo que cuando el enemigo finalmente tropezara con el alambre, los ruidos de la latita lo expondrían y lo dejarían en nuestra línea de fuego. La idea no era mala, si no hubiera sido porque el viento constante hacía que las latitas sonaran todo el tiempo. Entre las sombras se ven cosas, también la propia sombra. Lo desconocido no tiene forma cuando acechan los fantasmas. Uno dispara antes que el otro, aunque el otro sea la nada. El viento a veces habla, trae voces, aúlla, se retuerce y se calma. A la distancia, los telescopios infrarrojos de alto alcance del ejército inglés poseían la capacidad de observar cada uno de nuestros movimientos. Quizás también miraban las latitas, que parecían un juego de guirnaldas, a las que el viento le daba vida y que a lo lejos apenas escuchaban. ...4370... Malvina la recorrí con el faso en la boca. No hubo minuto que dejara de fumar. El humo me acompañó como aliento. Fue el modo de reconocer que aún estaba vivo y respiraba. No miraba las marcas, creo que la etiqueta marrón de los 4370 prevaleció porque eran los que más llegaban. Fumar ahí, bajo la nieve, con los guantes puestos y dejando solo las rendijas de la boca para poder fumar. Fumar para que el humo cálido llene todo el cuerpo y devuelva el ánimo. Ver brillar la brasa entre las manos envueltas en su calor. Reconocerse en los sentidos de su aroma, en sus recuerdos. Permitirse regresar a otros lugares, a otros cigarrillos, a otras vidas. Atraído por la luz de mi cigarro, una noche despejada, un comandante llegó hasta nuestra trinchera. La brasa en la oscuridad nos delataba. Disculpe, maestro, ya lo apago. Aprendimos a fumar entre las piedras, dentro de la fisura que dejaba el desnivel de la ladera que nos rodeaba. Fumar era una forma de estar con uno y con los otros, no había modo de ceder a eso. Era lo más cercano y lo más propio, un hilo con el todo y la nada. Los dedos se volvieron amarillos. El cuerpo solo se dejaba alimentar a través de ese humo que se fundía en la neblina. El único calor que podía con el frío, con los miedos. Quizás también con el enemigo. Fumar hasta el final, hasta que venga el destino. La corona. Hacíamos fuego entre las piedras para calentar las últimas raciones de combate que iban quedando. El hambre da frío y sueño. O el frío da sueño y hambre, no, la verdad que no lo sé. Cada tanto salíamos a visitar las posiciones cercanas, quizás para no perdernos en el abismo de ese espacio sin tiempo. Ahí nomás estaban Claudio y Osvaldo, compañeros que se fueron convirtiendo en hermanos. Éramos como actores que esperan su acto. En esa vuelta fue que lo vimos. Caminaban como perdidos, medio aturdidos, por bajo de la península. Serían tres. No lo planificamos, fue un acto sin palabras. Alguno de nosotros levantó el fusil y apuntó. Los disparos sonaron secos, como llevados por el viento. Uno caminó un poco y cayó. Nos acercamos, no vimos a nadie y lo llevamos. Lo hicimos entre las rocas, en un palo a fuego lento. Alguien puede pensar que comimos como reyes. Yo me inclino a pensar que no. El ganso de la corona estaba duro, insulso. Sabía a poco. "74 días". Relatos, Pablo Cardón. Música original, Laura dos Santos. Edición, Nicolás Mano. Una producción de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.